Mi consejo es no vayan con la camiseta de Racing. Si viajan en colectivo, en auto y pasan por lugares de influencia, hablando del peligro. La verdad es que no se dan cuenta de estas cosas. Uno sabe que teniendo ciertos cuidados no va a sufrir y no le va a pasar nada. Ahora, ¿cómo se puede ser tan inútil, no? O más que inútil, porque yo no creo que no sepan de todo esto. ¿Cómo se puede despreciar tanto al público en el fútbol argentino de hoy? Y creo que en toda esta historia, y si bien no son los únicos responsables, me parece que hay mucha responsabilidad también de los dirigentes de Racing. Los dirigentes de Racing creo que no tendrían que haber permitido ese horario. Bajo ningún concepto, Racing puede exponer de tal forma a sus hinchas. Mañana el departamento del hincha iba a estar fletando. Digo iba porque ahora tengo ganas de hablar con Pablo Del Piero, que es el representante del departamento del hincha. Iba a fletar sus micros desde el estadio de Racing para que después vuelvan al lugar de inicio. Lógicamente que eso no se va a poder hacer, no solo por el riesgo que causa el hincha Independiente, sino porque también juega Lanús e ingresa por ese lado Lanús. La verdad es que uno no descubre nada diciendo que el fútbol argentino de hoy ya no es serio. No descubre nada porque, primero y principal, el torneo debería ser sorteado el primer día y el primer día se tiene que saber todos los partidos de acá al final. ¿Cómo puede ser que, lógicamente, muchos van a decir, no, pero hay fecha de Copa? Bueno, que se fije también la fecha de Copa Libertadores y punto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que un lunes Racing juegue el sábado, el martes juegue el domingo, el miércoles juegue el viernes, el jueves juegue el lunes? ¿De qué estamos hablando, muchachos? Ya no importa más, ¿no, la gente? Porque muchos van a decir, bueno, pero no se puede armar todo en base a la gente. Pero yo no te pido que armes todo en base a la gente. Porque está el que se queja porque labura de noche, está el que se queja porque labura de día. Obviamente, cada uno tiene un contratiempo distinto a la hora de planear ir al estadio. Yo no pido que piensen en todos porque no se puede pensar en todos. Ahora, acá no piensan nunca en la gente. Jamás. Jamás se piensa en la gente. Un partido arranca a las 21:10. Está previsto a las 21:10 y comienza a las 21:30. ¿Qué esos 20 minutos? ¿Esos 20 minutos de un tipo no valen? Cuando dicen los altoparlantes del estadio, el público visitante deberá esperar 20 minutos y espera una hora. ¿Esos 40 minutos no valen del tipo que va a la cancha? No valen. Lo único que vale en esta historia es la plata que pone la televisión, la plata que mueven los jugadores cuando se van al exterior. No sé qué será lo único que importa, pero estoy seguro que a la gente la tienen en el último escalón a la hora de evaluar todas estas cosas. Lo mismo el tema de los entretiempos. Recién ahora se respeta el tema de los entretiempos porque ponen la placa en la televisión y porque, en definitiva, se ha tomado una medida. Durante años uno tuvo que ver tres tiempos de fútbol, porque duraban 40 minutos los entretiempos. O sea, en lo único que se piensa, en lo único que se piensa es en que la AFA cada día tenga más plata y los clubes cada día tengan menos. Pero como toda esa historia, repito, nosotros no la podemos cambiar, y yendo a lo que es la dirigencia de Racing tampoco, empecemos a cuidar nuestro lugar. Quiero decir que la dirigencia de Racing debería haber tomado una postura respecto a eso. Ir hasta último momento, ir hasta última instancia respecto a esto. La dirigencia de Racing no lo hizo. La dirigencia de Racing acató la orden y nada más. Y para mí eso no está bien. El público de Racing queda expuesto totalmente. Hace muchos años que no pasa esto. De que Racing juegue el mismo día que juega Independiente en la misma ciudad, a 15 minutos de distancia. La verdad no lo puedo creer. Pero bueno, una vez más, el único que pierde es el hincha. El único que pierde es el hincha. El hincha que hace posible que los clubes sean lo que son, porque sin hinchas, ¿qué te pensás que? que el fútbol argentino sería como lo podemos disfrutar nosotros. Pero bueno, en definitiva, el que dirige ya no es más un hincha que sufra todas estas cosas. El que es jugador tampoco, nunca lo sufrió. Los técnicos tampoco. Los periodistas tampoco lo sufrimos. Los periodistas no sufrimos nada. Nos acreditamos, no pagamos entrada. Vamos a la cancha y no tenemos problemas. El único que sufre toda esta historia es el hincha. El único. El único que tiene que pagar para ver espectáculos pésimos. Desde todos los puntos, ¿eh? A nivel organización de la policía, a nivel espectáculo deportivo, porque lo que uno hoy ve en la cancha, por momentos pareciera como que es cualquier cosa menos un espectáculo profesional, porque vemos que cada vez se juega peor, vemos que los equipos, más que nada nosotros como hincha de Racing, hemos visto equipos que no demostraban absolutamente nada, jugadores que jugaban por el simple hecho de jugar. Son muchos los antecedentes que avalan esto que estoy diciendo, porque por algo nosotros hemos sido tan críticos con estos jugadores. Ya está. El hincha es el único que paga en este fútbol. El único que paga es el hincha. Lo demás, todo gratis. Y es el único... Atento, porque yo estoy del lado de todo gratis, ¿eh? Yo como periodista no pago un centavo. Lógicamente que pago mi cuota, porque la voy a pagar hasta el último día de mi vida. Pero del lado beneficiado en toda esta historia, miro y digo, es una locura, muchachos. Basta de que el hincha sea el único que responde en toda esta historia. Racing va a jugar a las 2 de la tarde, iba a jugar a las 2 de la tarde, juega a las 4, a las 8 juega Independiente en su nuevo estadio. Podríamos hablar también de ese tema, de lo poco que se cuida el hincha también, porque ya lo hemos dicho, habiendo inaugurado un estadio como el Independiente con ni un requisito cumplido, pero no importa, lo vamos a tratar en otro momento. Y ya lo tratamos, porque nosotros sabíamos lo que iba a pasar antes del partido, lo anunciamos y finalmente fuimos a la cancha de Independiente y nos dimos cuenta de que no estaba para jugar. Pero bueno, los que se tienen que dar cuenta no se dan cuenta, nos damos cuenta nosotros que ahora a las 21 horas termina, o se dan cuenta y no les importa nada, porque el hincha no interesa. Lo único que digo es que ojalá no pase nada, pero va a pasar. Ojalá no pase nada, pero va a pasar. Porque va a pasar. ¿Qué? ¿Ustedes creen que todos los hinchas de Racing que viven en Herley, en Avellaneda, en Wilde, van a ir de civil a la cancha? ¿No van a llevar una remera de Racing? Lo van a hacer. Porque hay mucha gente que cree que ir a la cancha es sí o sí con una camiseta. No la voy a juzgar, ¿eh? Yo no soy quien para juzgar a una persona que le hacen creer desde todos los lugares que el fútbol es realmente lo más importante del mundo, y un día le dicen, no, hoy no te pongas la camiseta, hoy no te la pongas. Yo no me voy a meter en la decisión de cada uno. Yo, como periodista y como tipo de bien que me considero, les digo, por favor, no la lleven la camiseta. Ahora, repito lo mismo. Pido que no pase nada, pero va a pasar. Y los responsables no somos nosotros, ¿eh? Los responsables son los que podrían haber hecho algo para que esto no suceda. Siga, ¿eh? El show debe continuar. El show debe continuar. Servicios Berén es una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. La Valle 1334, cuarto piso, oficina 47, o comuníquese al 4371-9113, código Nextel 577, asterisco 550. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111, www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Roncino. Buenas noches, Juan Francisco de Aquila. Buenas noches. Bueno, si les queda alguna reflexión, no, lógicamente... Suscribo totalmente, y lo que quiero agregar, que vos decías, no podemos esperar que se organice todo en cuanto a las necesidades de la gente. Sí, yo sí pido eso. Pido eso mínimamente, porque si un tipo... Está bien, vos me vas a decir acá. No, pero Fede, yo sabes a lo que apuntaba, que si Racing juega a las 16, se queja el que labura... Hasta las 19, hasta las 18, no es tan difícil, está bien. El horario universal de laburo acá es de 9 a 18 horas. Perfecto. Si vos jugás un partido entre semana, que sea después de las 6. Pero sabés a lo que quería llegar, Fede, que acá el tipo que labura de noche y Racing juega a las 20 también se queja. Pero se queja con los amigos, no es que se queja, claro, que lee un acta. No, pero además en ese sentido... A eso apuntaba. Que uno sí que no puede hacer nada. Suscribo totalmente. Una locura es lo que va a pasar... Mañana, cuando Racing juega a las 16. Vélez juega a las 8 con Central. Vélez juega en Rosario. Y ¿de dónde salen? ¿De Mar del Plata? Claro, uno imagina. Se juntan en Mar del Plata los hinchas. Claro, porque claro, hincha de Vélez hay nada más que Liniers, ¿eh? No hay gente de Vélez en todos lados. Desde todos los puntos de vista es una locura. Además, uno se pregunta, porque el cambio de horario fue ayer, se confirmó cerca de las 14 horas. Jueves, 14 horas, se confirmó. Uno se pregunta qué cambió del jueves al martes. O del martes al jueves, en realidad, para que se produzca el cambio de horario. Bueno, 2 días antes fue. Tan inoperantes son que un martes no se dan cuenta que un jueves lo tienen que cambiar, y mucho peor, que no se dan cuenta que es una locura jugar este horario. Lo más triste de toda esta historia es que no es que son inoperantes, no les interesa. Ya está. Ya es evidente que no es que hacen las cosas mal. O sea, no les interesa. Igual estoy de acuerdo. No se preocupan. No es que dicen, vamos a organizar esto y lo organizan mal. No les interesa. Igual estoy de acuerdo con lo que dijiste en la apertura de que... Y en definitiva es a lo que podemos apuntar, porque uno puede estar 12 horas criticando a la AFA, al Coprocede, sí, o a lo que sea, y no va a pasar nada. Pero sí a la dirigencia de Racing que... no sé si decir nada hizo, pero sí decir que poca resistencia opuso para que el partido no se juegue a las 16. Aparte, no es que estamos hablando de que acá... Hay un inconveniente grande porque todos los equipos a los que estamos mencionando se juegan la vida esta fecha, uno juega por el deseo. Son todos partidos que no le interesan a nadie en lo que es la disputa de este final del campeonato. Nada que ver, Central con Vélez no se juega nada, Central ya juega la promoción. Racing con Chacarita no se juega absolutamente nada. Lo único que tiene importancia en esta fecha es lo que se juega el domingo. Y por eso mismo se juega el domingo. Bueno, porque el domingo se juegan dos partidos. Pero ¿qué es casualidad? No. Pero, Juan, se puede armar de otra forma y que el domingo a las 2 de la tarde jueguen algún partido. Pero justamente por una cuestión televisiva se juegan nada más que los dos partidos que todos van a ver. Y encima, si los hinchas de Racing van a ver a Racing el domingo, si los hinchas de Lanús van a ver a Lanús contra Independiente, no van normal a mirar el partido de Argentinos, bueno, y Huracán y de Estudiantes contra bien, perfecto, Central. Entonces, entonces lo único que interesa acá es que la televisión gane más plata. Y aparte me parece también, obvio, que en la Asociación del Fútbol Argentino a Racing no le regalan nada, no le regalan campeonato, no le regalan ¿qué? Penales. ¿Por qué le van a regalar? Pará, ¿qué estás hablando? Pero Fede, una vez plantate y decís, muchachos, nosotros vamos a las dos. No, por esto no es cuestión de a mí no me ayudan nunca, yo te puedo reclamar. Pero por ahí le tienen miedo a la AFA, qué sé pero yo, o a Grondona. Pero todos los equipos le tienen miedo a la AFA. Fede, ¿qué te pensás? Bueno, pero yo pido que se planten una vez. Nosotros pero jugamos a las dos. Acá no es cuestión. Por esto. Y jugamos a las dos. Acá no es cuestión de plantarse, Fede. Acá sabés que es cuestión de sentido común. Claro. De ir a pelear por el tipo que te paga la cuota a vos. Porque a vos te eligió un tipo para ser presidente de Racing. Pero además no llegaste porque hicieron un ranking de los que mejor promedio tenían en la facultad de dirigencia deportiva. Vos te votó, un tipo fue y te votó, confió en vos. Y vos no reclamaste ni un minuto para que ese tipo pueda ir a la cancha, claro, tranquilo. A eso quiero llegar. ¿Qué ir a la AFA porque a mí no me diste un penal? Ahora bancame con esta. ¿Qué te pensás que no? Acá tiene que haber reglas. Acá te toca un árbitro y te la tenés que bancar. ¿De qué estás hablando? El problema es que acá todo trata de muñequearse. No, ese árbitro a mí que no me dirija, no, el otro no. Y bueno, y llega un momento que el problema sí es mucho más de fondo y nosotros no podemos ignorarlo. Hay corrupción, hay de todo. Sí. Hay árbitros que se manejan a dedo, hay árbitros que son delincuentes y hay árbitros que no lo son, como en todos lados. Pero lo que a mí me molesta es que esta es una cuestión de sentido común, macho. Sí, Central Vélez juegan a las 20:30 en Rosario. Los hinchas de Vélez, si juegan a las 20:30, uno tarda 4 horas antes del partido, 5 horas, 6 claro, horas antes del partido. 5 horas antes de las 20:30, son las 15:30, a media hora del partido de Chacarita Racing. Uno intuye aparte, que los micros de Vélez van a salir de la cancha de Vélez. Hay otro tema. ¿Vos te pensás que pensaron, valga la redundancia, en que Chacarita viene dando muestras de que en algún momento va a ser un desastre? Y que es el último partido, es su último partido en primera, no juega en su cancha. ¿Vos te pensás que si pasa el micro de Vélez que va a Rosario y los hinchas de Chacarita no van a decir suerte, pero, chicos? Todo. Paren en el kilómetro 32 que hay unos chorizos de novela. Pero nosotros porque lo vemos desde el punto de vista de Racing, los hinchas de Racing que estén volviendo de la cancha de Vélez y se crucen a un hincha Independiente, también le van a hacer algo. Y los hinchas Independientes que se crucen a un hincha de Racing, y con los hinchas de Lanús, y con yo todos los hinchas digo, del fútbol argentino. Lo único que digo es que me hubiese gustado que se pelee de otra forma esto. Y no se peleó. Sí. Y no se peleó. No se peleó porque se acató la orden y punto. Y está bien. Ya está. El show debe continuar. ¿Te acordás de esa frase, sí, Roncino? Sí, el tipo se está muriendo arriba del escenario, escupiendo las tripas, y tiene sigue, que seguir. Seguí tocando, hermano, que acá pagué la entrada. El show debe continuar. E Identidad Racingista debe ir a la pausa. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o La Valle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. 3 sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, cuide. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportivo. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palermo, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Ya pasó el 50% del programa. Sí. La verdad es que Identidad Racinguista necesita mínimo 10 horas por día. Hoy los domingos para competir con Fantino. ¿Los domingos a la noche? ¿Qué hacemos con Mauro, no? ¿El domingo? ¿Y si Mauro ni lo ponen con Fantino, nah, pobre? Ni le dan aire. O Godín, le dicen Godín. Godín, me lo ningunean a Gundín, que es uno de los periodistas más prestigiosos. Para mí el mejor periodista de ese programa es Gundín. Debe ser uno de los únicos periodistas, sí. Claro. Toti Pazman es periodista, Fantino y ¿quién ¿es más? ¿Es abogado Toti Pazman? ¿No es periodista? El doctor no sé, Pazman. Yo pregunto, capaz bueno, que es abogado y periodista. Bueno, pero después... Igual se nota que tiene las desvirtudes. Marconi, como dice un amigo. Marconi que va con una ametralladora al programa porque... Tengo un amigo que dice virtudes y desvirtudes, que le mando un abrazo. No le voy a dar el nombre porque lo voy a matar. Un día aparte es un tipo conocido. Un día va a venir Marconi acá, ¿eh? Tiene las desvirtudes de abogado y de periodista. Claro. Toti Pazman. Las tiene todas. No pone ninguno, el único de ese Mauro. A ver, le voy a mandar un abrazo a ese amigo que recién lo deschavé porque ya todos saben quién es el que dice desvirtudes. Y ahora lo voy a presentar a otro amigo que tiene más que ver con todo esto que estábamos conversando, porque la verdad es que uno, en el momento que dice que es periodista, que bueno... Ahora lo vamos a estar presentando, pero tengo ganas de seguir conversando de todo este tema. Por el tema de seguridad, más que nada, obviamente. Por el tema seguridad, por el tema del cuidado que hay que darle al tipo que labura. Al tipo que labura en tu club, vos lo tenés que cuidar. Porque si Racing tiene un departamento del hincha, vos le tenés que dar cuidado al departamento del hincha. No, es que Flavio... Ponele que vos pagaste tu boleto, Roncino, para ir a ver a Racing contra Chacarita. Sí. ¿Qué seguridad te da? No te da nada. O sea... Hay que pensar esas cosas. Que Racing le está abriendo las puertas. Racing ha hecho mucho por el hincha en este tiempo. No es que no ha hecho cosas por el hincha. El departamento del hincha de Racing es un orgullo para los hinchas de Racing. Y la verdad es que no lo protegés al tipo que labura para Racing. No lo estás protegiendo. Eso es una realidad. Y estás exigiendo también, porque hace una semana nos exigieron 30 pesos para pagar un bono para ver a Racing de local. Que ojo. Y si no lo pagaban, no una cosa no quita la otra, Fede. No está pongamos todo en la misma bolsa. Yo te digo, los 12.000 y pico de personas las que pagaron el bono... Las cosas que están en el estatuto, están en el estatuto. Está bien, bárbaro. Están en el estatuto, bárbaro. Coincido. Pero así como hice el esfuerzo para pagar esos 30 pesos, hoy no me cuidás, porque yo vuelvo a Avellaneda con toda la gente de la NUMA, la gente independiente. Sí, a mí lo que me preocupa es que no se piensa nunca en el hincha. Está en comunicación telefónica con nosotros, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos, Pablo Del Piero, que es el encargado del departamento del hincha. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, Flavio te saluda. ¿Qué tal, Fred? Buenas noches, chicos, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, y preocupados más que nada por los hinchas que se iban a trasladar desde el estadio, a manos del departamento del hincha, hacia la cancha de Vélez. ¿Cómo termina toda esta historia? ¿Se juntan en Racing? ¿Vuelven a Racing los micros? Sí, te comento más que nada porque mucha gente vino a principios de semana cuando no se tenía ni la cancha todavía. Para nosotros fue una semana muy complicada, no solo era con lo del horario, que se cambió ayer, digamos cuando ya mucha gente había reservado, sino que hasta el miércoles no sabíamos ni la cancha, no se sabía el lugar, no se sabía la venta de entradas. En síntesis, nosotros nos vamos a estar juntando en el estadio a las 13 horas, como está estipulado, pero la vuelta no va a ser al estadio, sino que vamos a volver al predio Tita. Digamos, todas aquellas personas que vienen, como siempre, con su vehículo, sea moto, sea un coche, cuando salimos del predio, del estadio, hacia el predio. Dejamos ahí todos los vehículos y de ahí partimos a la cancha de Vélez. Y la vuelta va a ser, obviamente, por otro recorrido que se estuvo hablando sobre todo hoy, para que no pase lo que no quiere nadie y lo que sentimos muy palpable, que es encontronazos con gente independiente y de Lanús, que es ahora, ya van a estar en las inmediaciones. Está bien. Como medida principal, me parece que han tomado una opción que está buena, porque se puede volver por otro recorrido. No habíamos giles, ¿no? Tampoco, no digamos cuáles son los recorridos, porque si bien es fácil averiguar todo, démosle menos posibilidades a los giles. Pero lo que sí te digo, Pablo, es que pareciera como que los únicos que se preocupan por Racing a nivel hincha son ustedes, es el departamento del hincha, porque es imposible que Racing haya accedido a que el encuentro con Chacarita se juegue a las 4 de la tarde. Esto te lo digo y sé que para vos es incómodo y te entiendo. Y además también es incómodo para mí porque yo no dejo de subrayar y no dejo de ser siempre claro que las cosas que se hacen bien se dicen, las cosas que se hacen mal también. Nosotros hemos sido críticos y cuando uno es crítico critica lo bueno y critica lo malo, pero la verdad que esto a mí me superó. Que Racing juega a las 4 y la gente vuelva y se cruce con los hinchas de Independiente, me parece que es un error que no se puede permitir. Mira, yo digo desde mi lugar, nosotros hasta especulamos con no sacar nada. Claro. Porque uno se piensa en el afán de querer llevar, o sea, el que más lleva o el que más trae, a uno se olvida de lo primordial, que uno lo que está dando es un servicio. Y nuestro servicio es llevar y traer a la gente bien, cómoda, y qué es lo que hacemos nosotros. Por lo deportivo, obviamente, nos excede. Por eso creo que ayer, cuando aparte nos enteramos a media tarde del cambio de horario, se especuló con parar todo, avisar a la gente, hasta esperar en el estadio y devolverle el valor del micro y darle la entrada que ya la habíamos comprado. Pero yo particularmente estuve en contacto con el secretario general del club, con Centeno, que es el encargado de la seguridad. Hoy hablamos también con gente de la comisaría 44, que es la que se encarga de recibirnos y de sacarnos de la cancha de Vélez. Y de todos tuve una buena predisposición y bueno, y las garantías necesarias, porque yo te digo, si nosotros hay algo que tenemos claro es que en el afán de querer llevar a la gente, no nos olvidamos de que justamente estamos llevando gente que paga una entrada, que paga un viaje, por un servicio. Entonces lo primero que fue es tirar todo para atrás y no sacar nada. Pero bueno, llegado hablando con esta gente que me dio respaldo y me dio el apoyo y me dio las garantías que pensamos que son las suficientes, dentro de no pasar por Avellaneda, de no volver al estadio, que ya jugando a las 2 de la tarde nos parecíamos que estábamos en el filo, porque sí, nosotros íbamos a ver a la cancha de Racing a las 5, con 3 horas de diferencia estamos, pero ya bueno, ya cuando nos pasaron a las 4 de la tarde era algo insólito. Y bueno, de esta manera hicimos todo y pensamos todo como para que no pase nada. Y yo recalco mucho lo que vos decís con el tema del indumentario, de la camiseta, del gorrito. A toda la gente que hoy reservó y con la que me comuniqué y no venía en coche, le dije, es el último partido, si querés llevar una camiseta, llévate un buzo arriba, no salgas con la remera, porque es inevitable, va a ser inevitable para la gente que vuelve en colectivo, cruzarse con gente independiente, es inevitable. Pablo, me gusta la medida que has tomado vos como encargado del departamento. Entiendo también que es valorable el hecho de que el club te haya dado las posibilidades de ir al predio Tita, pero para mí no alcanza con acceder a que se juegue el partido a las 4 y vos, en base a eso, tener que cuidar a la gente, para mí no alcanza, y Racing debería haber tomado otra postura, pero es algo que a vos no te compete, y aprovecho para decírtelo porque es el último partido del campeonato. Desde Identidad Racinguista estamos orgullosos con el departamento del hincha de Racing. Te felicito por el laburo que haces, no solo en los momentos de los viajes, sino durante todas las semanas, y agradezco que Racing pueda darle un lugar al hincha como lo hacen ustedes. Bueno, yo puntualmente, como todos los chicos del departamento, se lo recalco, ustedes hablan conmigo, porque sí, capaz que estén en el club, pero esto es un departamento como el nuestro, por lo menos, no lo manejo una sola persona, capaz de una cara visible y un nombre, pero somos muchos los que estamos atrás de esto. Nosotros, y yo puntualmente hablando ahora, estoy agradecido por el espacio que nos dieron, el espacio que teníamos de antes de estar en el club, y ya te digo, tratamos de dar un servicio que muchas veces como esta capaz excede a lo que podamos hacer, pero bueno, tratando de que el hincha donde juega Racing pueda ir, puede estar, y de la manera más económica, más prolija y más segura. A ver, vamos a repasar entonces. Salen del estadio, de ahí van con los autos al predio, salen del predio para la cancha y vuelven en otro recorrido al predio. Exactamente, volvemos, sí, al predio para que sea un poco más seguro, estamos más alejados, y bueno, lo que puntualizamos, como hacían ustedes, es tratemos de ir con ropa de Racing, aunque nos guste, aunque es lo que no, lo más común, porque que si tiene que tomar un colectivo y tiene que ir hasta Belgrano, tiene que ir al shopping, uh-huh, vamos a estar a una hora del partido de ellos y nos vamos a cruzar en algún momento. Pablo, suerte mañana y bueno, tratar de que pase lo menos posible, ojalá no pase nada, así que te mando un abrazo. Y también un abrazo que lo hago extendido a todos los que trabajan para que Racing dentro del club tenga la posibilidad de darles un lugar a los hinchas. Gracias, Pablo, un abrazo. Dale, un abrazo a ustedes. Muy buenas noches. ¿Sabés qué es lo que me queda de esta charla? Primero y principal, saber que Pablo nos decía que habló con el secretario del club, con José Malorán. Saber que desde una parte de Racing sí se hicieron cosas, ¿eh? Porque desde una parte de Racing vemos que sí se hicieron cosas. El departamento del hincha, sabemos que el secretario del club puso a disposición el predio. Pero no sé cuál será la otra parte, la que tenía que pelear en otros lugares, que no se ve que no lo hizo. ¿Se entiende a lo que apunto, sí, no? Sí, por supuesto. Acá porque hay una pata de la mesa que falta. Porque una vez es como que mete a todo en la misma bolsa y guarda. Hay algunos que, a pesar de participar, porque terminan participando, para mí no se le está dando seguridad al hincha de Racing. Dejando que el partido se juegue a las 4, no se le está dando seguridad. A pesar de participar, hay otros que trataron de sí de darle una mano al hincha en toda esta cuestión. Gente que trabaja en el club y que uno no desconoce que se hacen cosas buenas y cosas malas. Pero esta me parece que es una de las malas. Y por eso nosotros no vamos a dejar pasar, mucho menos, algo tan grave como esto. Tanda en Identidad, cuando volvemos nos metemos de lleno, sí, en lo futbolístico, porque Racing mañana juega ante Chacarita y tiene un equipo confirmadísimo. La Recanchera de Banco Hipotecario, llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Qué pocos minutos que nos quedan, Juancito Dávila, sí, para hablar rápido del equipo. A ver, contame la práctica de hoy, que me imagino algo livianito. Va, sí, como siempre. Pelota parada, a puertas cerradas. Última práctica de la temporada, porque después del partido de mañana van a quedar libres los jugadores de vacaciones hasta el día 14 del próximo mes, que van a volver a realizar la pretemporada. De Olivera, Mercado, Ayala, Beldaño y Cajáis en el fondo. Liu, Jacob, Fernández, Grassini, Luguercio y Bieler. El único cambio, Ayala, por el lastimado Matías Martínez. Dobler, Lich, Brites, Ojeda, Suculini, Fariña, Castromán y Auche van a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Repetimos el equipo inicial, Juan, de corrido. Dale, de Olivera, Mercado, Ayala, Beldaño, Cajáis, Liu y Jacob, Fernández, Grassini, Luguercio y Bieler. ¿Tenemos los 11 de Chacarita? ¿Roncino llegaron? ¿Tenemos, mail? Sí, le agradecemos siempre la información a nuestra fuente más importante que tiene este programa. Tauber, Paredes, Coria, Crosa, Espíndola, Zarif, Fresotti, D'Angelo, Ceballos, Parra y Chocarello. Vamos de vuelta porque conozco poco de los jugadores de Chacarita. A ver. Tauber, Paredes, Coria, Crosa, Espíndola, Zarif, Fresotti, D'Angelo, Ceballos, Parra y Chocarello. Es Fernando Crosa, no es Diego. Sí, atentos, sí, para los que iban a la cancha dispuestos a insultar a algunos. No, dispuestos a insultar, no, dispuestos a ver a un ex jugador de Racing. Dispuestos a ver un ex jugador de Racing que ha tenido un paso como tantos otros jugadores por el club, ni bueno ni malo. Quiero que me cuentes, Roncino, porque veo que tu planilla hoy está on fire. Tiene algunas cositas. Arranca por esto. No, si no ya no sirve esto. Arranca por esto. Bueno. Háblame de jugadores que podrían llegar a Racing o de los famosos sondeos, intereses y demás, aunque nosotros siempre priorizamos y le decimos a los oyentes que nuestra intención no es vender ni llenar, no nos interesa lo más mínimo. Nosotros es anticiparnos. No, aparte nosotros ya vendemos, los auspiciantes que tenemos no es que van a cambiar en base a que nosotros demos nombre de refuerzos o no. Gracias a Dios nos apoyan desde siempre, no tenemos que vender humo como otros. A ver, Roncino, escúcheme. ¿Este? ¿Así? ¿Acá? Arranca por ese. Bueno, este sabés que jugaba al fútbol donde hoy va a estar jugando el futsal. Mirá vos. Hoy el futsal va a estar jugando, ¿dónde, Matías Echeverría? En Villa Modelo. ¿Contra? Contra Dock Sud a partir de las 21:30. Bien. ¿Ese que vos vas a nombrar ahora? Sí, WM. ¿Es de Avellaneda? Es de Lanús. No. Es de Lanús. Sabemos que Villa Modelo queda en Herli. Herli sí. Es parte de Avellaneda, parte de Lanús. Pero donde está Villa Modelo específicamente es Avellaneda. Separados pero por un puente. Ese jugaba en Villa Modelo, Roncino. Bueno, ese fue ofrecido a Racing. A Russo le gustaría la posibilidad. Está jugando en la U de Chile. Y es Walter Montillo. ¿A Russo le gusta? Sí. Walter Montillo, que hace las veces de enganche. Sí. Claro. La bueno. U de Chile, que está en los cuartos de final de la Copa Libertadores y que ganó en Brasil el partido de ida contra el Flamengo. 3-1, si no me equivoco. Rápidamente hago un comentario. Es casi la misma opinión que tengo en base a lo que hablábamos de Patricio Toranzo. Sí. Que venga para pelear un puesto con el verdadero enganche que necesita. Con el enganche. Porque si el enganche es Walter Montillo, no digo que vamos a estar en problemas, no, pero sí que no me deja conforme, seguro. Seguramente. Igualmente no estamos diciendo que Walter Montillo va a ser jugador de Racing. No. Decimos que a Russo le gusta. Y que fue ofrecido, que fue ofrecido, que es lo más importante. Sí, y sí. Que hay que ver si a los dirigentes les gusta también. Uh-huh. Porque esa es otra parte. Habrá que esperar. Y hay algo que si me lo decís así, cortito y al pie, es como para haberlo dicho al minuto del primer tiempo. Claro. Y lo estamos diciendo cuando faltan cinco. Sí, porque es algo que tenemos que hablar despacito, porque no es... ¿Qué sé yo? Aparte porque la realidad es que tiene gente que lo ama y gente que ha quedado muy disconforme con muchas de sus actitudes. Y dalo como una información cortita, Fede, porque la realidad es que no estamos diciendo que se va a poner la 10 de Racing. A ver, contame. Tengo que decirte, Flavio, que Maxi Morales quiere volver a Racing y encima piensa que tiene chances de volver. No es que, además de querer, es quiero y nada más. Es quiero y encima... Fede, pienso que tengo ganas de, que tengo chances de volver. Bien, que es lo más difícil. Para. Lo más difícil es que Racing pueda pagarle a Vélez o al dueño de su pase, porque no sé cómo estará dividido porcentualmente el pase de Maximiliano Morales. Yo lo que te digo es que esto debe ser una expresión de deseo del jugador. Está bien, la expresión de deseo es querer volver. Ahora, estar convencido de que tenés chances. Y pero chances tenés en base a que si vos... El jugador va a jugar en un 90% de los casos, juega en el club donde quiere jugar. Por eso te digo, si vos sos Morales y decís quiero jugar en Racing, y vas a Podestá y le decís yo soy Morales, ¿cómo te va? Quiero jugar en Racing, el dirigente empieza a plantearlo de otra forma y empieza a generar los recursos o lo que tenga que generar como para poder contar con un pibe que quiere jugar en tu club. Morales sí es un jugador que por más de que... yo no lo tenga en uno de los lugares más queridos. Me gustaría que venga a Racing por el nivel futbolístico que está mostrando. Podés separar una cosa de la otra. Ojo, claro. Ojo. Porque el hombre es esclavo de sus palabras. El hombre es esclavo de sus palabras, pero no podemos creer que uno tiene que morir siempre con el mismo pensamiento en base a un jugador. No, pero además, los jugadores que van creciendo, ¿eh? Morales no es el mismo que se fue de Racing que este que hoy juega en Vélez. Aprendió mucho en base a que juega con tipos que cuando la toca se la devuelven al pie. Sin duda. En Racing jugaba con tipos que cuando tocaba, con suerte la podían parar, dominar, y a veces que no podían ni tocártela al pie porque se la daban al contrario. Morales es otro, ¿eh? Es otro jugador al que se fue de Racing. Hay que rodearlo igual también, Flavio. No, pará. Tampoco estamos diciendo que Morales va a ser jugador de Racing. No. Estamos diciendo que Morales quiere jugar en Racing porque se va a haber cansado de jugar en Vélez. ¿Cómo no te vas a cansar de jugar en Vélez, Fede? ¿Sabes por qué te digo esto? No porque estoy desmereciendo la realidad de Vélez y el presente futbolístico de Vélez. Porque hay jugadores que se cansan de no salir nunca en la primera plana. A pesar de los buenos resultados, porque Vélez ha cosechado buenos resultados desde hace, te diría... Si Morales hubiese hecho en Vélez, hubiese hecho en Boca, perdón, lo que hizo en Vélez, hoy Morales es uno de los enganches más importantes del fútbol argentino, sin dudas, y sería... Ojo, Gaitán se va por 16 millones de euros. Claro. Una cosa así. 8 millones de euros. 8 millones de euros. ¿Vos te pensás que Gaitán hizo mucho más que Morales? No, la diferencia es la camiseta, Flavio. Bien, a lo que voy. Por ahí Morales, yo tengo mi pensamiento acerca de Morales a nivel... a lo que hizo para quedarse en Racing o a lo que no hizo. Porque... Pero sos suficientemente inteligente como para separar las cosas, como aclaraba Juan. Yo no me animo a decir que quiero que Morales juegue en Racing. Así, a simple vista, porque me lo está tirando acá en la mesa y tengo que opinar de buenas a primeras con lo primero que se me pasa en la cabeza. Necesito hacer un parate, mirar hacia atrás también, porque el que te lo hace una vez, te lo hace dos veces. Eso tampoco es algo que tenemos que ignorar. Por eso decía aunque... pura y exclusivamente futbolístico. Claro. Si uno analiza la situación de esa manera, sí, me gustaría que Morales juegue en Racing. Pero hay muchos factores que te pueden hacer cambiar de opinión. De todo esto que nosotros estamos hablando, que quede lo esencial, ¿eh? Más allá de las opiniones. Morales quiere jugar en Racing y él cree que tiene posibilidades de hacerlo. Sí, sí, sí. Así esto clarito. Es algo que está manejando vos, Federico. Así, sí, Flavio, así claro, como vos lo decís. Nos tenemos que manejar dentro de esos términos, del deseo del jugador y de su propio pensamiento que indica que él cree que tiene chances de volver. ¿Pero cómo no va a tener chance de volver Maxi Morales? Hay un caso muy muy reciente, que es el de Auche, que quería jugar en Racing y terminó jugando en Racing. Los que juegan bien al fútbol, porque Morales lo considera un tipo que juega bien al fútbol, juegan donde quieren. Lógicamente, espera, juegan donde quieren, pero si Morales quiere jugar en Douglas High y ganar lo que gana en Vélez, no lo va a poder hacer. Lógicamente tiene que ceder. El jugador no puede jugar donde quiere ganando la plata que quiere. Salvo que Messi quiera jugar en el Manchester United, y el Manchester United está dispuesto a poner lo que quiera Messi. ¿Entendés? Porque el Manchester tiene la plata como poder hacerlo. Última tanda en Identidad Racinguista y enseguida volvemos con más. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL, servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. A ver, ya dijimos el equipo de Racing, pero lo quiero escuchar de vuelta, Dáquila, porque siempre mencionamos en Identidad Racinguista que la gente, como principal necesidad a la hora de escuchar información, pone al equipo, quiere saber el equipo. Sí, después, bueno, después cuéntenme todo lo que pasa, pero primero quiero saber cómo forma Racing mañana cuando lo vaya a ver. A ver. De Olivera va a ser el arquero, Mercado Ayala en lugar de Matías Martínez, Avendaño y Cajáis en el fondo, Liu y Jacob, Fernández, Grassini será el enganche, Luguercio y Bieler los delanteros. Cortito y al pie, porque creo que en algún momento nosotros dimos la información y no sé si fuimos certeros. Caballero tiene contrato con Racing. Caballero va a seguir en Racing porque tiene contrato, salvo que llegue una oferta. Porque si no me equivoco, en algún momento nosotros hablamos y dijimos que terminaba el contrato de Caballero. Caballero sigue en Racing, no así Malano, que termine el contrato y será uno de los jugadores que va a partir. Tengo anotado acá también, Juancito Dáquila, un jugador que me gustaría. Esto es un simple pensamiento. Prediger va a volver a al Porto. Está al en Porto. Boca y no tiene lugar. De hecho, vino... Está jugando, si no me equivoco, hoy. Bueno, pero con Banfield. Me refiero a que jugó muy pocos partidos. Si no me equivoco, fueron 3 o 4 los partidos que disputó en la primera de Boca y que tiene que volver al Porto porque el préstamo era por 6 meses. Por eso está claro. Sé que en Boca no sigue, que hoy está jugando, pero que la gente no crea que si hoy está jugando es imposible que se vaya de Boca. No, todo lo contrario. Va a volver al Porto y es un jugador que me gusta y mucho. Prediger, aviso. Por si las dudas. No estoy diciendo que esa es una información. Yo lo quiero a Prediger. Matías Echeverría recién te preguntaba algo del futsal. Sí. Va a estar jugando en un ratito. Va a estar jugando en un rato a las 21:30 frente a Dock Sud en el club Villa Modelo de Herli. También van a jugar las divisiones inferiores. Mañana, en el predio de Tita Matiusi, se presentarán las categorías mayores. Cuarta, quinta y sexta división jugarán a partir de las 10 de la mañana. Y las divisiones menores, séptima, octava y novena, jugarán en condición de visitante a partir también de las 10 horas. ¿Contra quién juegan las inferiores, Mati? Contra Lanús. También en breve jugará el equipo de básquet. El básquet que le ganó a Independiente. Que le ganó a Independiente el pasado viernes 80-71 y le quitó el invicto en el certamen por la quinta fecha. Qué lindo sería hacer un programa en FM. Y esta para nota, poder decir barbaridades. Para poder decir el básquet que le... Sí. A Independiente. Que le hizo un triple. Que le hizo un triple, sí. En minutos nomás se presentará y jugará frente a Villa Mitre. En esta localidad, con dirección en Gavilán 1540. Gracias, Matías Echeverría. Voy a estar viendo el futsal, voy a estar viendo las divisiones inferiores, pero ahora le voy a dar lugar a nuestro relator estrella, a Jaime Donald Stefano, que tuvo un descanso. Si no me equivoco, se cambia el nombre seguido. ¿No era Jaime Donald Stefano el...? Era ese, me están diciendo el... Porque hace no, pero... Me está mirando Laureano García, que es nuestro productor. ¿Va al Mundial? Va al Mundial, sí, va a transmitir por FM estilo 92.2 de emisiones. Hace algunas semanas me parece que había cambiado el nombre. O si no me equivoco. Lo que pasa es que va rotando el nombre porque cuando se da cuenta que es Mufa, va cambiando bien. El nombre. Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Qué pasó? La semana pasada estaba para volver. Y cuando el productor me entregó la planilla y a lo último vi Jaime Donald y Stefano, dice, no, pará un poquito porque desde que se fue él empezamos a ganar. Sí, lo frizamos al talito. Corrimos, viste, las milanesas, hicimos un huequito ahí en unas tartas que había frizadas y lo metimos a Jaime Donald y Stefano. Pero como... Es como Walt Disney, volvió. Claro, pero como con River no nos fue bien y las cábalas siempre... Se van al tacho con Racing. Sí, Durán. Decidimos darle el ok. Aunque no me gusta decir la palabra ok. Jaime Donald y Stefano, buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos desde el estadio, precisamente. ¿Qué tal, Flavio? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Qué lindo, qué lindo. Estamos en el estadio de Español. Muy linda zona. Linda zona del estadio de Español. Con los comentarios. Con los comentarios, Hugo Itabalazones, del señor invitado, como siempre, Lothar Mopau. Buenas noches, Lothar. Con Chocolini, Flavien, con Chocolini, Falsitel, Laureano García, Jorgensen de la Cancel, está entorpeciendo, Laureano García, la entorpecen, comiencen de partiden. Tranquilo, Lothar, tranquilo. Vamos con las formaciones. En el estadio de Español, entre Racing y Chaya Arisa, en la voz de Leo Baraglia. Vamos con Chaya. Con el 1, Burtoboy. 2, Tiangua. 3, Robert Dima. 4, Otaño. 5, Bouchon. 6, Pagé. 7, el gato Minigi. 8, la vieja Moreno. 9, Paco Prado. 10, Alex Rodríguez. 11, el gato Lim. Y con esta carita, Ever Catrangelo. Bien, bien tranquilo con la gente de Tucumán Beef. Gracias, con la formación de Chaya. Tranquilo. Vamos, Leo Montero, en la voz, la formación de Rossi. El mono de Mauro. 2, Casteló. 3, Abramovich. 4, Milotti. 5, Basura Cordero. 6, Corbalán. 7, Calice. 8, Alvin Baez. 10, Galanta. 11, Arizala. Es el técnico de Racing, Héctor Jesús Martínez. ¿Qué pasa con Alarre, que no juega? Tiene foliculitis. No llega, tiene foliculitis. ¿Qué está pasando? ¿Qué Espósito no comienza el partido? ¿Qué pasa? Está Laureano García en la cancha. No permite el ingreso de los alcanzapelotas. Él las quiere alcanzar todas, no puede. Bien, vamos con el comienzo del partido. Se le va a tocar a Abramovich. ¿Quién mueve, Mauro? Mueve, Antonio Iglesias. Bien, ahí está. el Tati Iglesias se la toca para Boris. Arranca el partido, qué linda. Qué linda cancha de Español, qué linda zona. Residencialísima. Ahí está el Tati Iglesias, habilita. Rápido, comienza el partido. Ahí está mano a mano Rubén Paco, el arquero. Capenció el arquero, sí, viene. Toca para Castromán, Castromán, Castromán, Castromán. Tira Castromán. Tira el centro, Castromán, viene el centro para Yeller. Es el toque. ¡Hijo de Merán Sandal Marín! ¡Hijo de Gilberto Marten, Castromán! ¡No se ponga mal! ¡Castromán! ¡Te tomaste mi primo! ¡Ay, Dios! El agradecimiento para Jaime Donald y Stefano, que nos hace tan feliz. Una locura. Ay, qué feliz que me hace Jaime Donald y Stefano con sus relatos. Esperemos que mañana Taka Bieler convierta, aunque no estaba en la formación ni Taka Bieler, ni Toti Iglesias, ni Rubén Paz. No había nadie en la formación, pero Racing sorprendió. O sea, el negro... ¿Quién? El técnico de Racing. Héctor Jesús Martínez. Pegó una planilla y después puso otro equipo. La gran bostaza, la de bostaza. Esperemos que mañana Racing haga la gran bostaza precisamente en Vélez y se lleve los 3 puntos ante Tigre. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing y por dejarme escuchar a Jaime Donald y Stefano. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Si tienes alguna duda, ven y agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? De mi guitarra, de tu gobierno, nadie. Si viene el estallido, si viene el estallido. Reporte, Belgrano 650. Periodismo joven con opinión frente a la realidad. Reporter, Belgrano 650.